está la movilización de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que la vamos a cubrir después de las 10 de la mañana. También vuelve a reunirse los trabajadores y trabajadoras de rentas, hoy lo anunciabas un poco en los títulos, y también a las 12 se retoma la paritaria, también, que esta vez el gobierno debería llevar un número mejor al que llevó hace unos días cuando se reunió por primera vez. Así que vamos a ver si después de las 12 podemos dar a conocer ese número, que debería ser un poco mejor que la inflación de enero y febrero, más el 4% de abril y mayo, y después una revisión para el primer semestre de 2023. Así que ya los gremios dijeron que era insuficiente, veremos si mejora ese número. Y por otro lado también, ayer estuvimos en la Secretaría de Trabajo, donde estaban reunidos los trabajadores y trabajadoras de prensa, y te digo que no lo contamos porque no tuvimos tiempo ayer, pero estuvimos casi 2 horas esperando a ver si podíamos ingresar a hacer una foto y también conseguir información. Y la reunión fue muy, pero muy dura, durísima te diría, porque los trabajadores no querían moverse de seguir perdiendo ese porcentaje que están ganando por recaudación. Y hasta el propio Pedeontá, que habitualmente trata de mediar entre los trabajadores y en este caso la patronal, aunque también la Secretaría de Trabajo es parte de la patronal, tuvo que salir 2 veces de la reunión a hablar por teléfono con Ernesto Franco. Y fuimos testigos de esa charla porque Marcelo Pedeontá hablaba en altavoz con el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, y nosotros desde la vereda, que estábamos parados ahí esperando alguna novedad, escuchábamos parte de esa charla. Después finalmente cerraron la ventana y no pudimos seguir escuchando, pero te digo que estaban durísimos de los dos lados, tanto del lado de los trabajadores y trabajadoras y también del gobierno provincial, de no seguir cediendo a las presiones de este grupo de trabajadores. Por eso veremos si hoy, ahora que se retoma, llegan a un acuerdo. Claro. Teóricamente estaba todo previsto para que ayer firmaran el acuerdo, pero parece que algo se trabó y hoy se vuelven a reunir. Bien, bueno, así que estarás con todo eso, Mauro. Exactamente, y les cuento algo así cortito, como para que tengamos en cuenta y que tiene que ver con Toay. No sé si ustedes sabían, pero en Toay no hay pampapagos. ¿Sabían que no hay pampapagos en Toay? No, es rarísimo para la dimensión que tiene la ciudad a esta altura. Insólito. Bueno, no hay pampapagos. El único lugar de pampapagos que tiene Toay es cercano a la ciudad, que es una farmacia cerca del club de casa. Eso es todo lo que hay. Y es por eso que por este tema y por otros, por ejemplo, la venta de sellos y también la posibilidad de que se paguen las casas sociales en el Banco de la Pampa, es que ayer se reunió José Luis Melchor, el concejal del PJ, Ariel Rojas, actual diputado y también candidato a intendente de Toay, y el gerente del Banco de la Pampa en Toay, que se llama Oscar Álvarez. Estas 3 personas estuvieron reunidas, están tratando de destrabar este problema y esta situación que tienen los vecinos y vecinas de Toay de poder tener un servicio de pampapagos, y estaría todo previsto para que la semana que viene Oscar Álvarez sea recibido por Rodolfo Álvarez, el actual intendente de la localidad de Toay, para ver si por este tiempito pueden llegar a tener un servicio de pampapagos en Toay. Toda una situación que viene de arrastre, que muchos vecinos y vecinas nos han comentado esta situación, que muchos se tienen que venir hasta Santa Rosa a tener a usar este servicio, porque en Toay no hay, y el único que hay está siempre lleno, está con mucha cola, y una farmacia dispuso parte del personal para que puedan cobrar algunos servicios de pampapago. Parece una locura, pero Toay no tiene pampapagos, pero sí tiene varias sucursales del Banco de la Pampa. Bueno, ahora están analizando la situación y viendo si pueden mejorar este servicio que en Santa Rosa se brinda normalmente, pero en Toay no hay pampapagos para que la gente pueda acceder a ese servicio. Ayer se reunieron este grupo de personas, también convengamos que el propio Ariel Rojas está de campaña y trata de reunirse con algunas personas que puedan mejorar el servicio en Toay, pero la semana que viene va a haber una reunión más formal con el gerente y el actual intendente Rodolfo Álvarez. Así que por estas horas, por ahí hay novedades respecto a eso, para que Toay pueda tener un servicio de Pampa Pagos. Bien, Mauro. Bueno, ¿nos reencontramos luego? ¿Cómo no, Pali? Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero. Tengo la voz destrozada.